cuando en 2008-2009 ese pequeñito grupo de comerciantes fascistas de Lomas de Mirador empezaron a agitar con esto de necesitamos una comisaría porque acá hay mucha inseguridad, y empezaron a aparecer en los diarios y en la tele las marchas de los vecinos de Lomas de Mirador pidiendo una comisaría, y finalmente la comisaría se puso. No habían pasado 6 meses que, salvo el grupo inicial de esos protofascistas, el resto de los vecinos y vecinas no sabían cómo hacer para cerrarla, porque era la comisaría que desapareció a Luciano.